Hasta que llegamos, sé que no voy a morirme. Ningún ser humano esta guerra se la aguanta. Va a vivir peleando, mejor vivo solo y sin ti. Cuando ya pecaba, se me acercó suplicando: negro, no te vayas, no quiero quedarme triste. ¿Quién entiende a las mujeres? ¿Quién entiende a las mujeres? Aunque son las que no quieren, ¿quién entiende a las mujeres? Mandonas, bien mandonas, sabrosonas, bien sabrosas. ¿Quién entiende a las mujeres? ¿Quién entiende a las mujeres? Doctor Rafael Parada y Edgar Mora, vámonos a la cutilla. Fuerte. Yo la vi llorando, pero no lloré de vaina, porque un hombre triste sufre como las mujeres. Y espera mañana, que ese dolor no lo aguanto. Negro, no te vayas, tú sabes que esto me duele. ¿Quién entiende a las mujeres? ¿Quién entiende a las mujeres? Son las que no quieren, quien entiende a las mujeres. Mandonas, sí son, bien mandonas, sí son, bonitas, sí son, bien bonitas, sí son, sabrosas, sí son, bien sabrosas, sí son, fregonas, sí son, refregonas, sí son, bonitas, sí son, de seis por montón, a las rubias también, les canto mi son. Donde vivo yo, hay una que le tengo el ojo puesto, viejo oyente. Mírala, mírala. ¡Uepa!